Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. De nuevo aquí en este domingo les habla Leila y bienvenidos a este programa de Cuentos con Vos y con Vos. Hoy vamos a tener un programa muy pero muy juguetón. Y como siempre, para antes de explicarles por qué va a ser juguetón este programa, les voy a contar un cuento. Y les contaré un cuento de la tierra de donde yo vine. Bueno, de Colombia. Y esto es un cuento muy tradicional que se llama El Hombre Caimán. Entonces, escúchenlo y disfrútenlo. Esta es del Caribe colombiano. Y dice así. Se los voy a contar casi tal cual como los cuentan las personas de allá. Y dice, sí, amigo, esta historia comenzó aquí mismo. Y el que es hoy el hombre caimán se sentaba allí, donde está usted, sí, ahí donde está usted dispuesto a tomarse un vaso de ron, un queso y por último, su plato de arroz con coco. Mientras mire, ahí él siempre miraba ahí, la orilla opuesta del río y cuando adivinaba la presencia de alguien al otro lado, apuraba su arroz y desaparecía en el agua. ¿Que por qué el hombre caimán hacía todo esto? Le voy a decir. No se desespere, amigo. Termine de tomarse su ron y escuche que este cuento apenas lo empiezo. Es una historia de amor, como todas, con la diferencia de que este hombre salió mejor librado que cualquiera, a pesar de todas las adversidades. Así que, si va a pedir otro trago, hágalo de una vez, que yo aquí empiezo mi relato y no paro hasta el final. Hubo una vez un hombre alegre y despreocupado. Viajaba continuamente de Pinillos a Magangué, vendiendo toda suerte de alimentos y frutas hermosas, a grandes voces y en medio del jugueteo entre él y las gentes de por aquí, el hombre divertía a todos con sus historias absurdas de cómo adquiría los productos, hasta el punto de convencer a los compradores de que lo que se llevaban eran objetos maravillosos. Una tarde, mientras anunciaba a gritos la venta de unas naranjas que según él poseían las esencias del amor eterno, descubrió para su fortuna la presencia de una bella mulata, con el pelo recién enjuagado, que caminaba despreocupada. El hombre no perdió tiempo y entabló conversación con la muchacha y rápidamente ambos se vieron profundamente atraídos. Ella se llamaba Roquelina y era la hija de un severo e inabordable comerciante, de arroz. Sus hermanos, que jugaban el secreto papel de vigilantes de los pasos de la muchacha, al darse cuenta de que Roquelina era atraída cada vez más por las frases pomposas del hombre, le chusmearon todo a su padre. Ajá, todo todito. Así pues, amigo, cuando el hombre apareció como de costumbre con sus alaridos y sus productos de otro mundo y se precipitó feliz a saludar con canciones a su querida Roquelina, se encontró frente a la presencia poco amable de su imposible suegro. Y él le dijo, «Aquí el que vende soy yo», dijo el padre ferozmente y celoso de su hija. «Y mi hija no es arroz, Así que puede irse con su música a otra parte antes de que tengamos problemas, o yo no sé, le advirtió Severo. Y sin agregar una palabra más, tomó a Roquelina del brazo y la arrastró con él. Fue desde ese momento cuando el hombre empezó a venir todos los días a esta tienda, a pedir el mismo ron, el mismo queso y el mismo arroz con coco y mirar hacia el río. ¿Por qué? Ja. Pues ya le voy a decir. Rápidamente lo fui entendiendo. Aquí los hombres se vayan en esta orilla de acá. Y hacia la mitad de la corriente hay un remolino y al otro lado se bañan las mujeres. Pues entonces, ¿qué pasaba? Pues nada más que el hombre se había puesto de acuerdo con Roquelina para que cuando ella fuera a bañarse iba a atravesar al río al nado y ahí la visitaría. Bueno, me imagino que usted se estará preguntando cómo lo hizo. Bueno, el hombre, para atravesar aquel remolino, que a primera vista se adivinaba no apto para seres humanos, pues es aquí donde reside el secreto de esta historia. El hombre terminaba de comerse el arroz. Se metía el agua poco a poco. Su cuerpo se iba corrugando. Sus brazos se encogían en pequeñas patitas. Sus piernas se unían en una agitada cola y cada uno de los granitos de arroz que se había comido se iban transformando en una hilera de dientes filudísimo, hasta quedar convertido en un expertísimo caimán nadador. ¿En serio? Así el hombre caimán atravesaba ágilmente el remolino y luego de violentos chapoteos lograba llegar hasta donde Roquelina, quien ansiosa lo esperaba para ir a descubrir con él las profundidades secretas del río, de sus cuerpos y del amor. El hombre venía aquí a diario, bebía y comía su eterna ración y se lanzaba en su viaje reptil donde su amada Roquelina lo estaba esperando. Esta visita permanente fue poniendo alerta a todos los pescadores de la zona. Y una mañana, uno de los hermanos de Roquelina alcanzó a percibir la cola desenfrenada del hombre caimán, rompiendo el remolino y de inmediato dio la voz de alarma. Todos los pescadores de Magangué se dieron a la caza del caimán, pero cualquier esfuerzo era inútil. Mientras más obstinados eran los hombres tratando de aniquilar al animal, más ágil se volvía el hombre para llegar hasta la orilla de Roquelina. ¡Uf! Tómese el otro roncito, amigo, que esta historia ya se precipita a su final y tiene que prepararse para lo que sigue. ¿Me va siguiendo? Bueno, entonces escúcheme bien. El papá de Roquelina, hombre ostentoso y sediento de fabricarse su propio orgullo, ubicó con exactitud el sitio por donde el caimán solía nadar y organizó un cerco para atraparlo. Ajá. Entonces una mañana, un buen número de pescadores navegaron afanosamente por esos parajes, buscando sin descanso al caimán, comandados por el padre de Roquelina. Mientras esto sucedía, el hombre de nuestra historia, sentado allí donde usted está, terminó su ron, su queso y su arroz y se fue de aquí. ¡Ja! ¿Hacia dónde iría si todos iban a buscarlo? Yo después luego lo supe. El muy vivo se echó al agua mientras todos estaban en su búsqueda. Nadó agitadamente hasta el barco del papá de Roquelina y de una se devoró todo el arroz que encontró. Luego buscó a su amada que dormitaba en el muelle. Suavemente la acomodó sobre su espalda y sin despertarla se alejó con Roquelina en silencio. Nunca más, nunca más volvió a saberse de ello. Pero desde ese día todos los hombres de por aquí esconden temprano a sus mujeres y se apuran a comerse todo el arroz que tengan en la olla antes de que el hombre caimán venga y haga desaparecer mujeres y grano. Este es más o menos el cuento, amigo. Lo bueno es que por aquí desde esos días se canta un merengue que dice así. Esta mañana temprano, cuando bien me fui a bañar, vi a un hombre caimán muy singular, con cara de ser un humano. Y bueno, finalizado, esta historia ha terminado.

Bueno, después de escuchar estos temas que son bien también del Caribe colombiano, estos son los gaiteros de San Jacinto. Y no son los gaiteros que no son gaitas, que usan como normalmente nosotros conocemos en la costa, son dos cañas muy largas que, bueno, hacen este tipo de música con huecos. Unos son hembra y caña macho. Y al final tienen como unos cuencos que les permiten también hacer este tipo de sonido maravilloso. Y bueno, son unos viejos borrachos maravillosos que cantan música siempre muy autóctona de allí, del Caribe colombiano. Hoy, como les dije al principio, este programa sí es bien juguetón porque traje dos invitadas bastante hermosas y cada una habla dos idiomas diferentes. Entonces, vamos a contar cuentos, mejor dicho, ellas van a contar cuentos en idiomas, en sus propios idiomas. Y después no se preocupen que nos van a contar de qué se tratan los cuentos, pero los vamos a escuchar en el idioma original de ellas, un poco porque quiero que la diversidad realmente viva, si estamos hablando de la diversidad, que sea real y que nos aceptemos, ¿no? Como tales, como diferentes, y que esas diferencias nos nutran. Entonces, bueno, por eso era mi idea de compartir con ellas. Entonces, primero, yo voy a dejar que ellas se presenten. Primero, que se presente la que está a mi lado derecho. Hola, soy Hola. Gila y viajé un montón. Viví casi mitad de mi vida para descubrir últimamente que soy hija del sol, de la luna, de las estrellas, de los ríos, de la tierra, del fuego. Como todos, me costó mucho y pienso que el bolsón me ayudó a eso. Y estos cuentos que voy a contar hablan de cómo nosotros a veces nos equivocamos en ver la vida como en tener en vez que dar y en no creer simplemente. El primero que voy a contar va a ser un poco difícil para entender porque es en hebreo, pero es muy corto, es un cuento jasídico. El jasidismo es una tradición hebrea mística. Y espero que entiendan algo de eso, al menos, si no después les voy a contar. Pero uno habla de su rabino y de creer en su rabino. Eso es. Bueno, empiezo. Tzniut. Hasid echad nahag leshabeach berabo. Harabi sheli yaarecha el yamav hu adam kadosh. Hu tzam kol yom miimot ha-shavua. להוציא כמובן שבתות וחגים. שקר וכזב, לעג לו אחד השומעים. רק לפני יומיים ראיתי במו עיניי את הרבי שלך אוכל ארוחת שינה באמצע השבוע. מה אתה יודע לרבי שלי? השיב החסיד בחום. הרבי שלי הוא אדם צנוע בעיניו. אם הוא אוכל בפומבי, הרי הוא עושה זאת רק כדי להסתיר מעיני הבריות את העובדה. Shou Tzam. Ahí terminó. Les voy a contar en 2 minutos lo que dice ese cuento chiquitito que parece casi un cuento sufí. Pero antes, vamos a tratar de hacer una música mística en hebreo con un cuenco tibetano, que es un poco absurdo, pero es un mantra que puede entrar adentro de todo lo que piensan los jasídicos y los que piensan que la música realmente eleva el alma. Ahati yonati tamati ahati le'ama zohi hashchina הקדושה היוצאת מן הזוהר המאיר לכל שכינה Bueno, y el cuento contaba de un hasid que decía muy buenas cosas sobre su rabí. No le importaba nada, le importaba solo creer. Mi rabí, mi rabino, es tan bueno que ayuna todos los días de la semana y come solo los sábados y las fiestas. Su amigo le dijo, es una mentira. Yo solo hace 2 días lo vi comer un lindo almuerzo frente a todos en un día de la semana. Y el que creía y estaba tranquilo con su creer, le dijo, ¿qué sabés vos de mi rabí? Mi rabí come en público solo para no mostrar que está ayunando, porque es muy, muy humilde. Ese es el cuento. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ מהתחלה. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ מהתחלה. יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. Yeah. Entonces, ahora a mi izquierda tengo otra hermosa invitada y ella nos va a contar en otro idioma a contar primero quién es ella, en español nos va a contar y después nos vas a contar en inglés. Y bueno, las dejo con ella, que ella se va a presentar. Hola. Hola, me llamo Kira y creo en amor, amor de todas temporadas, pero para mí el amor lo más profundo es amor de invierno. It had been raining for 10 days. The roofs reverberated in everyone's ears, alternating between the sounds of a drummer's brushes sweeping across cymbals to the menacing thump of the kick drum. Gutters had been transformed into rivers. The puddles eagerly filled up any cracks in the sidewalks, and buckets had appeared in living rooms all over Bluebane in an effort to try to capture the leaky invaders. But while the town of Bluebane was wet, just for today, perhaps maybe just for the next 10 minutes, nothing would dampen Molly's spirits. Hanging up the phone, a smile still playing on her lips, Molly gazed out her window of her second floor apartment across the street to the elementary school that was letting out for recess. It elated her to watch the children pulling on their rain boots and crashing footfall after footfall across the blacktop play yard, now made so much more interesting by the rain. As she shrugged into her rain jacket, she anticipated the raindrops splashing against her cheeks and tangling in her hair, locking the front door to her apartment building and making her way down the sidewalk. The puddles today were not obstacles to her. They were mirrors reflecting the world overhead, a world of branches leafless and intertwining, a world of pigeons ducking and darting, of moss-covered rooftops, fluorescent and spongy. They were prisms of circular, rippling, crashing colors. They were dark stages for staccato dance drops and intricate beats. They were portals to transport her to whole other worlds, to let her relive the past and see into the future. And as she stared, mesmerized, into the now almost lake-sized puddle at the northwest intersection of Harold and Fifth, Molly saw it all. The lace wedding dress she would wear this summer, the baby's breath like a veil crowning her head, the brilliant teardrop-cut diamond Joe, her boyfriend of the last 10 months, would use to propose to her with. Her father would look so proud as she hung on his arm and he led her down the aisle. Her brother's soaring chord progressions would fill up the small East Side church. Her sisters' faces, barely visible over the bouquets and baskets of flowers, would betray their longing as they watched their baby sister get married before them. But just then, the innocent traffic light hanging over Molly's head changed color, and it all disappeared. In startled horror, Molly was jerked back to the present, thankfully away from the curb, as the spewing, greasy tires of the traffic racing along Harold carelessly splashed into the air. Her father's envy, her sister's envy, her father's pride, her beautiful white wedding dress, even her ring, as it flew up into the air and then with unstoppable force crashed down upon her, drenching her. There Molly stood, on what moments ago was the most romantic puddled intersection in all of Bluebane, soaking wet and spitting out polluted rainwater from her mouth. Just then her cell phone started buzzing against her leg. She looked down and saw Joe was calling. Ducking under the awning and trying to wipe off her face and her hands, Molly answered with a somewhat dampened, "Hey, you're not going to believe what just happened to me. Oh, yeah. Yeah, no. Yeah, I'll be there soon." Molly hung up the phone and walked toward the cafe, where she was supposed to be meeting Joe. It was the reason she had left her apartment 10 minutes before in the first place. Why did he have to call her again? Did he really need to make sure she was on her way? She had thought it was sweet initially when he had called, surprising her with a coffee break. But now it seemed he was just his usual hurried, impatient self, feeling like he was making some grand gesture to take 30 minutes out of his schedule just for her. She hunched into her shoulders and ducked further into her rain jacket. trying to find some protection from the cold, unending drizzle. Out from under the brim of her hood, Molly spied an annoyingly excited child coming toward her, splashing in the muddy puddles. She nearly laughed at the sudden urge she felt to push him off the sidewalk, but shaking her head, she settled for grumbling against the universal gray instead. Molly hated the rain. Cold and there's no music. hermoso todo, la música, el cuento era tuyo, la música es tu hermano y la novia, bueno, maravilloso, todo en familia, hermoso. Esto de verdad, como ya lo he venido diciendo, de ver el mundo a través de otros ojos, a mí me encanta. Pero bueno, ahora necesitamos entender qué fue lo que contaste, contanos qué fue lo que contaste. Sí, el cuento significa más o menos que en la vida los charcos nos parecen a veces como espejos de colores lindos y otras veces como agua sucio. Y la cosa lo más importante es si sigamos los caminos, el camino de vida. Muy, muy lindo el tema de tu cuento. Bien, entonces esto no termina aquí. Vamos a escuchar ahora un cuento, ¿sí? De Gila, de la que está a mi derecha. Pero no, esta vez no es en hebreo, es un poco más entendible el próximo idioma al cual ella pertenece también. Porque bueno, es parte, es mitad y mitad, ¿no? Digámoslo claro. Así. ¿Es italiano? Bueno, Italo Calvino recopiló cuentos de todo el mundo, de todo, no todo el mundo, sino de toda Europa y sobre todo de Italia, y lo juntó en tres volúmenes. Ese es un cuento chiquito que cuenta del viento del norte, que hace frío en Italia, no como acá, y del viento del oeste, que lleva la primavera, la borea y el favonio. Una volta alla borea venne voglia di prendere marito. Andò dal favonio e gli disse: «Don Favonio, vuoi essere il mio sposo?» Il favonio era un tipo attaccato ai quattrini e le donne non gli andavano a genio. Così, senza tanti complimenti, le disse: «No, donna borea, perché non hai neanche un soldo di dote». La borea, punta sul vivo, si mise a soffiare con tutte le sue forze, senza fermarsi un minuto, col rischio di farsi scoppiare i polmoni. Soffiò per tre giorni e tre notti di seguito, e per tre giorni e per tre notti nevicò fitto fitto. Tutta la campagna, i monti e i villaggi si coprirono di neve. Quando la borea ebbe finito di stendere il suo argento intorno, disse al favonio: «Eccoti la mia dote. Tu che dicevi che non ne ho, ti basta?» E andò a riposarsi dalla fatica di quei tre giorni passati a soffiare. Il favonio non si fece né in qua né in là. Scrollò le spalle e si mise a soffiare lui. Soffiò per tre giorni e tre notti, e per tre giorni e per tre notti la campagna, i monti e i villaggi restarono sotto un fiato caldo che sciolse fin l'ultimo fiocco di neve. La borea, dopo che si fu riposata per bene, si svegliò e vide che della sua dote non restava più nulla. Corse dal favonio: «Dov'è andata tutta la dote, donna borea?» Le canzonò il favonio: «Allora, mi vuoi ancora per marito?» La borea gli voltò le spalle: «No, don favonio, non vorrei mai essere tua sposa, perché in un giorno sei capace di mandarmi in fumo tutta la mia dote». Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta tiene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Un bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madama Doré sa puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh! Bueno, estos dos vientos, la borea que es el viento del norte y el favoño que es el viento del oeste, la borea quería casarse con el favoño, pero realmente no se puede porque los dos vientos mitológicamente eran hermanos. Pero bueno, la borea le trajo una dote, le trajo toda la nieve y el favoño que trae la primavera le secó todo y ella le dijo al final que no se iba a casar con él, porque no quiere casarse con uno que en un día solo le seca toda la dote que le trajo. Y bueno, en fin, los amores, estos amores, el amor es como eso, ¿no? El tema favorito de nosotros los humanos, en fin, en todas sus expresiones. Bueno, vamos a continuar con Kira, porque estoy con Gila y estoy con Kira. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con Kira, otro cuento en inglés que ella nos va a decir su autor. Se llama Memory. Warrington had really no right to be angry. He was not engaged to Virginia, merely engaged with her in a somewhat tempestuous summer flirtation. Down in his heart, he knew it was just that, but he was angry nonetheless. What right did she have to fill her whole dance card before he had even arrived tonight? He stomped away from the ballroom, out into the dimly lit veranda, and strode up and down, lighting a cigarette, snapping his case shut viciously, striking the railing. Shocking! He turned abruptly, having believed he was alone. I repeat, shocking! The voice, a very nice voice, giggling. His eyes sought out the face, a small face, ensconced in an oversized chair in the shadowed veranda. His anger went away. Mysterious lady of the shadows, he said, does my righteous wrath amuse you? He came nearer. He had thought he knew every girl at the hotel. Here was a strange one, and pretty, very pretty. He decided that monopolizing Virginia all summer had been a mistake. It's not a night for wrath, righteous or otherwise. Do you see? And she stretched out her arms to the great moon hanging low over the golf links beyond. From whence do you come, all silvery with the moon, to chide me for my sins, moon maid. Without doubt, he was perhaps outdoing himself. She laughed softly and leaned toward him, elfin in the pale shimmer of light. I am romance, she breathed, and this is my night, the night the moon and I conspire to make magic. He took her slim hand. The pace was telling. Your charms are very potent, moon maid, he said, now unsure if he was now not in a dream. Is it magic? It doesn't happen like this, really. Their eyes met, clung. You take my breath, he stammered. Does your heart mean what your eyes are saying? Don't look at me like that unless you mean it. She didn't answer in words. She, too, was breathing quickly. He released her hand, dropped to the arm of her chair, and took her face in his hands. The throbbing of her throat intoxicated him. Love me, he stammered. Her lips moved, a sob more poignant than words. They kissed. There were footsteps down the veranda. She drew away. She recognized her mother's voice and Miss Nielsen's. She was thinking very quickly. Should she send him away? End it now? End it all now? You darling, I love you, he was saying. She leaned in. Kiss me again quickly. The voices were quite close now. Mother, she called, here I am, and she laughed, but I guess you know I wouldn't be running away. Mother, this is Mr. Brown, and we've just been discussing doctors. Mr. Brown has an uncle in exactly my condition, hopelessly paralyzed. She said it calmly, but the world reeled. His brain was numb. She was being wheeled away by the nurse. A wheelchair, oh God. Good night, she called back. A cripple. He had kissed her. Horrible. He made for the bar. In her room, while the nurse was making her ready for bed, the mother said, how strange you look, dear, and how beautiful. She flung her arms wide in intoxication of triumph. Mother, she had half sobbed, all my life up until now, I've just been a thing, a cripple, and now I am a woman. Oh, God, she cried, her eyes starry. Life is good, good for now. Now I have a memory. Longing to tell you, but afraid. el cuento significa más o menos que hay momentos en la vida que para algunas personas son muy horribles y para la otra persona en el momento son los más lindos momentos de vida. De eso se trataba el cuento. Sí. Bien. Y yo dije antes que nos ibas a decir su autor y eso, y cómo se, cuéntanos algo de su autor. Sí, este autor ganó un premio en la revista Life y en los años 1916, entonces es de la época de la Primera Guerra Mundial. Perdón, quería solo aclarar algo que me pareció muy divertido del cuento de Kira, que es los dos aspectos de ese cuento, que uno ve una cosa buena y el otro ve una cosa mala de un suceso. El suceso era que un cazador de mujeres se besó por equivocación a una paralítica. No se dio cuenta, estaba sentada, la vio y bueno, era otra mujer para cazar y la besó. Cuando se dio cuenta que era paralítica, él estaba medio horrorizado y la paralítica salió feliz. Era una mujer, por fin. Nada más me queda como agradecerles a las dos por haber aceptado esta invitación y por haber hecho este primer programa, que con este primer programa ampliamos el horario y entonces está re bueno haberlo compartido con ustedes. Y de verdad que viajar y conocer el mundo a través de los cuentos también es una opción hermosa y que ojalá, aunque no lo hayan traducido completamente, por lo menos digamos que es maravilloso poder imaginar y jugar con la imaginación y las voces y todas estas cosas. Entonces, bueno, nada, nos despedimos con un tema musical de los gaiteros también, de San Jacinto, y nos vemos para el próximo domingo otra vez en Cuentos con Vos y con Vos. Gracias, Kila. Gracias, Leila. Gracias, Kila. Gracias. Kira. Y nos vemos. Y gracias, Mati. Sí, muchas gracias. We'll be right back.